segundo bloque del juego en que andamos, como siempre, bloque de entrevista, ya lo anunciamos, ya lo dijimos, tremenda entrevista, arrancamos, no la habíamos entrevistado desde el juego en que andamos nunca en estos 4 años, Alicia Parnoy. Tanto que hemos hablado de ella. ¿Viste? Sí la habíamos entrevistado nosotros en nuestro antiguo programa de hijos, el Semillas del Corazón, pero no la habíamos entrevistado. La diferencia de horario con Estados Unidos, que es donde vive Alicia, hace que hayamos grabado la entrevista. Porque son las 6 de la mañana. Claro, y, no nos, la y nos echó Fli. Estar tan temprano. Chicas, no madrugo tanto. Ya me jubilé. Claro, déjenme dormir. Y nos pareció maravilloso. Igual hicimos un Zoom, así que van a escuchar que hablamos con ella, charlamos, es una entrevista muy charlada, pero dice cosas muy interesantes, no se la pierdan, porque bueno, vale la pena. ¿Vamos a escucharla? Dale. Vamos con la primera parte. Y acá estamos ahora sí en comunicación con Alicia Parnoy, la querida Alicia Parnoy, que bueno, que desde ya gracias Ali por comunicarte, por conectarte. Le contamos a la audiencia que estamos vía Zoom porque bueno, los horarios no nos coinciden en donde vive Alicia en Estados Unidos y Argentina, y sí o sí queríamos tener en este primer programa de El Juego en que andamos la palabra de Alicia. Marzo, mes de la memoria, con M de memoria y M de mujer, decíamos, qué mejor representante que tener a Alicia en este primer programa del cuarto año ya que estamos haciendo El Juego en que andamos por Radio Nacional. Gracias, Ali, por comunicarte. Acá estamos con Anaí, con Vicky y yo, Ale, para charlar un ratito con vos. ¿Cómo estás? Muy bien, feliz, súper emocionada de poder darle el puntapié inicial a este cuarto año, ¿verdad? Cuarto año del programa, muy muy contenta de pasar un rato con ustedes, de sentirme un poquito en casa, porque ya saben que estoy muy, muy, muy, muy lejos. Muchos años, pero la distancia nunca se supera. Ese dolor, esa necesidad de estar cerquita de la gente y de la tierra de una. Bueno, y la pandemia nos dio esto, ¿no? Esa cercanía que antes no la teníamos tanto, y un poco después de la pandemia nos quedó esta cosa buena. Algo bueno lo rescatamos a la pandemia, que es poder comunicarnos de esta manera, ¿no? Vernos, no solo por el teléfono, sino vernos y poder hablar entre muchas. Ali, queríamos charlar, bueno, un poco de todo con vos, pero nos interesaba ver que nos cuentes cómo estás viendo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia hoy a... Bueno, ya vamos para los 20 años de que comenzamos este proceso, ¿no? Por supuesto que el proceso lleva mucho más con los juicios de los 80, los juicios por la verdad, que vos transitaste todos esos periodos, pero este proceso de juzgamiento punitivo, digamos, cuando estamos juzgando y condenando, lleva, bueno, comenzó allá por el 2005, 2006, estamos próximos a cumplir capaz 20 años. ¿Cómo ves hoy ese proceso de memoria? La verdad es que nunca había soñado con estos resultados que ustedes están logrando. Sé que es una batalla muy dura, pero cada juicio, cada testimonio de cada persona, cada sobreviviente o familiar que se anima finalmente o que considera que su palabra vale, porque no es solamente miedo. A veces para nosotros, los sobrevivientes, los familiares, el contar la historia, ¿para qué? El testificar, ¿para qué? ¿Verdad? Después de... Nos hacen hablar, nos hacen recordar, nos hacen sufrir y después no hay justicia. Y aquí veo que, bueno, ahora todo el mundo se está llenando la boca con 1985, ¿verdad?, aquellos juicios. Y la verdad es que tendrían que prestar más atención a lo que está pasando ahora en Argentina. Es lo que yo recalco. Es decir, yo también fui parte de aquellos juicios. Claro. Si ustedes se recuerdan, Estracera, en su testimonio final, en su alegato final, habló de mi testimonio de la escuelita. Y mi juicio en aquel momento fue descalificado, mi testimonio en aquel momento fue descalificado porque el único testigo de mi permanencia en la escuelita era mi esposo. el único que se había animado en aquel momento a decir que había estado allí conmigo. Entonces, como regía en aquel momento la ley, la legislación, otro tipo de legislación que ustedes han logrado con esto de que es un genocidio, ¿verdad? Entonces, la frustración fue tremenda. Es decir, todo lo que hemos sufrido, en aquel momento ni siquiera se me invitó a testificar en persona, porque los testigos, los sobrevivientes, no fueron fundamentales en aquel juicio. Y fue un poco un gran teatro, ¿verdad? Un gran teatro en el que la gente terminó un poco cansada de esta explotación de la violencia porque sí, ajá, y del dolor de, ¿no es cierto?, de contar por el dolor solamente. Entonces, todo esto de hacer justicia es muy reparador, es muy reparador. Después, claro, estoy viendo, por ejemplo, que el mismo tribunal que juzga a Cristina, a la vicepresidenta, acaba de dejar salir, por una cuestión terapéutica, a un genocida en visitas domiciliarias, ¿verdad? Entonces, tenemos realmente, chicas, la lucha que están librando en el país es brutal, por la justicia. La memoria, como que un poquito se está respetando más, pero lo de la justicia con el poder judicial en el poder, hace muy difícil todo esto, y desde la distancia se ve lo que ustedes sufren, lo que ustedes luchan. Bueno, yo pensaba mientras vos hablabas que eso de que tu testimonio en 1985 fue desestimado, ¿no? Y que por suerte en todo este proceso hemos podido modificar eso, y bueno, para hijos desde siempre, obviamente, pero en estos juicios que estamos librando ahora, punitivos, donde hay justicia, donde los hemos condenado a los genocidas, bueno, los sobrevivientes son la principal pata, son la palabra más calificada. De hecho, tu testimonio y tu libro son parte esencial en los juicios de Bahía Blanca. No se podrían llevar adelante los juicios en Bahía Blanca sin ese libro, sin tu testimonio y el de tantos otros, ¿no? Pero sabemos que el tuyo ha sido, bueno, uno de los más importantes. Me parece que ahí también hubo una reparación en este tiempo, ¿no? Sí, realmente el que el libro haya regresado al país, es decir, el libro La Escuelita Relatos Testimoniales fue publicado en Estados Unidos en 1986. Yo lo escribí en español. Ya había presentado los testimonios a todos los organismos de derechos humanos y, bueno, abuelas, madres, etcétera, ya. Pero el libro lo escribí en español, lo tradujeron y lo publicaron en el 86. Y recién fue publicado en Argentina en el 2006. El 2006 fue un año clave para el regreso de todos estos aportes culturales, varios testimonios importantes fueron publicados finalmente en Argentina. Entonces, después de que 20 años los chicos y las chicas de las escuelas y las universidades de Estados Unidos fueran obligadas a leer mi libro en sus clases, finalmente este librito llegó, volvió del exilio, ¿verdad? Entonces, que esté, bueno, ahora hay que ver una nueva edición, algo así, pero que se use como evidencia es realmente, sí, es realmente la validación de mi trabajo, realmente, sí. Qué linda imagen esto, ¿no? De que el libro La Escuelita vuelva del exilio, me parece que sí, como el título para una nota. Bueno, y ahí escuchábamos la primer parte de esta hermosa entrevista a Alicia Parnoy, que, bueno, ella es escritora, poeta, docente, doctora en filosofía y letras y, por supuesto, sobreviviente del centro clandestino La Escuelita, cuyo testimonio y cuyo libro, La Escuelita, fueron y son una prueba fundamental en los juicios de lesa humanidad en Bahía Blanca. Vamos rápidamente, porque si no, no nos va a alcanzar el programa, a escuchar la segunda parte de Alicia entrevistada. Sí, en esta línea, a mí me gustaría que vos nos cuentes un poco, ¿no? Porque Nosotros somos estamos en Argentina, en el Cono Sur, arrasados, por supuesto, por todo lo que es la construcción geopolítica que han hecho desde los Estados Unidos y el mundo poderoso. Y en este momento, donde estamos en una crisis de representatividad, o también en una crisis de ese pacto democrático que se fundó en el 83 y que se perpetuó, y bueno, ahora estamos viendo cómo eso se va modificando de alguna manera, preguntarte en estas circunstancias, donde también el mundo atravesó la pandemia, donde los bancos vuelven a caer, el rol del Estado si defiende a los bancos o a los ciudadanos, ¿cómo entiende también la ciudadanía estadounidense lo que es vivir en democracia? Pues quiénes son los creadores también de estos sistemas políticos. ¿Cómo es, a diferencia de lo que significa para nosotros que se cumplen 40 años de democracia, qué significado le dan a la democracia allá en Estados Unidos? Es una pregunta un poco compleja, muy amplia, y es como decir, ¿cómo te puedo decir? Creo que cada vez más crítica se ve en las generaciones, en los jóvenes, en las jóvenes, a cómo se está instrumentando esta llamada democracia, ¿no es cierto? Creo que se ha hecho cada vez más evidente con la pandemia, con el enriquecimiento brutal de las corporaciones, con la baja de los sueldos de los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, no pasa día en que aquí hay muchas manifestaciones, ¿verdad? Mucha violencia cuando se intenta organizar sindicalmente cuando los trabajadores y las trabajadoras se intentan organizar y formar sindicatos. Entonces, por suerte, con todos estos nuevos medios de comunicación más democráticos, como realmente democráticos, como el Instagram y, ¿no es cierto?, el Twitter y todo eso, la gente logra difundir estas realidades. Antes eran solamente los diarios, y los diarios ya sabemos que pertenecen a esas grandes corporaciones. Entonces, yo veo en estos años, con la pandemia paradójicamente y el supuesto aislamiento, una mayor concientización de la población aquí, porque además no tienen ningún tapujo estos multimillonarios abusadores del pueblo. Entonces, es muy brutal, la explotación y el enriquecimiento. Entonces, yo creo que tendría la gente que estar metida con la cabeza bajo tierra para no darse cuenta. Por otra parte, lo que tenemos aquí, y creo que también en Argentina se está dando, es una nueva, más jóvenes, ¿no? Estos grupos de gente joven que dice, acá yo tengo que estar en un puesto político. Entonces tenemos, ¿no?, a la Ocasio-Cortez, que yo digo, la quiero de presidenta porque las posiblemente esclarecedoras. Y hay un grupo de mujeres jóvenes en el Congreso que les ha costado mucho, pero hay todo un movimiento por ocupar esos puestos políticos y hacer algo. Este sistema es muy maquiavélico. Creo que en Argentina, bueno, ahora con la corporación judicial interviniendo y gobernando, creo que se ve un poco más ese aspecto maquiavélico de qué pasa con estos tres poderes, ¿verdad? Que no necesariamente funcionan de la manera limpia que se piensa que funcionan, ¿no? Entonces, aquí se puede ocultar mucho esa manipulación. Por eso estoy con bastante esperanzada. Yo pasé, acabo de jubilarme, pero pasé como 30 años educando jóvenes y sobre todas estas cosas que pasaban en América Latina, ¿verdad? Yo les enseñaba las venas abiertas de América Latina, ¿no es cierto? Les enseñaba Rigoberta Menchú, cosas que en Argentina, por ahí, en los 80 todavía no se leían. Yo se los enseñaba a mis estudiantes aquí. Entonces, este proceso de educación y la juventud, el contacto con la juventud, lo he tenido durante muchos años. Ahora tal vez no siga tanto las noticias como en aquella época, porque estoy con muchas actividades domésticas, pero sí veo en mis hijas, ¿no? Mis hijas son de estos millennials. Yo busco las palabras en español, pero me doy cuenta que allá todo hablan en inglés ahora. Uh-huh. Es brutal. Entonces, millennials o millennials, todo el mundo entiende, millennials. Venías hablando de las justamente de este proceso de mujeres. Bueno, vos has sido pionera, lo dijiste recién, que le enseñabas a tus estudiantes, pero también has sido pionera en lo que tiene que ver, junto con otras sobrevivientes, para que hoy también en este proceso de memoria, verdad y justicia, el rol que sufrió la mujer dentro de los campos de concentración o de la dictadura en general, fuera más visibilizado, ¿no? Que en ese entonces no fue tan visibilizado. Y vos, junto con otras compañeras, han hecho mucho para que todo eso haya cambiado, ¿no? Y hoy tenemos unos cambios muy importantes dentro de el juzgamiento a lo que tiene que ver con lo padecido por las mujeres. ¿Vos lo ves así? ¿Ves ese cambio? Como mujeres, bueno, también veo el rol de la mujer en la parte querellante, ¿no es cierto? Claro. Y eso ha cambiado, eso ha producido realmente una transformación. Veo, lo que pasa es que mi fuente de inspiración más grande han sido las abuelas de Plaza de Mayo, las madres, desde aquel momento, ¿no es cierto? Entonces, esos testimonios, esa claridad de ellas para ver que si estos juicios, si estos crímenes se validaban como crímenes de lesa humanidad, íbamos a poder seguir buscando a los chicos y a las chicas desaparecidos y secuestrados, a quienes se les robó su identidad, que íbamos a poder, porque al hablarse de crimen de lesa humanidad, la violación y el abuso sexual se convierten en formas de tortura, que es algo que todavía en muchos otros países donde se han hecho los juicios, en el caso Chile, esto todavía no se toma en cuenta. O sea que, como yo siempre digo, no me gusta decir somos los número uno en nada, pero en estos aspectos Argentina, y gracias al trabajo de gente como ustedes, ha avanzado muchísimo, sí. Sí veo esta diferencia, este avance. Agradecerte nuevamente, Alicia, por este ratito. Nos queda corto todo tiempo, pero bueno, nos vamos a despedir con un poemita. Es un muy viejo poema, muy querido, de Venganza de la Manzana, y se llama Datos Biográficos. Me sacaron la tierra de debajo, a eso llaman destierro. O sea que de pronto me faltó el suelo y me sobró distancia. Me habían arrancado la libertad de cuajo y entonces, cuando me faltaba el aire y me sobraban rejas, me sentía un poco mejor que antes, que cuando me quitaron a mi hija de los brazos. En ese entonces me faltaba todo, el futuro. Podría decir que me sobró la vida. Y sin embargo, todavía me acordaba del día en que los milicos metieron a mi patria entre barrotes. Ese día me sobró la fuerza y me faltó el miedo. Allí empezó la cosa. Hermoso. Gracias. Gracias. Bueno, chicas, que tengan un muy buen año.